este fue mi último intento contigo. Contigo. Por mí puedes hacer lo que tú quieras. Nada queda pendiente entre tú y yo. Ya no. Y que te vaya bien, solo quisiera. He decidido que si es mejor no voy a buscarte, no más. Un par de tragos son suficientes para olvidarte, ya verás. Si supieras que estás sin ti ya no me duele, si me vieras que sin ti no pierde sentido. Como te quise así te olvido, y si supieras que estás sin ti ya no me duele, si me vieras será mejor seguir a par. Si no me quieres tú olvidarte, voy a beber. Por olvidarte voy a beber. Hasta que ya no piense en ti. Si no quieres, yo entiendo. Es más, no te busco y te olvido bebiendo. No hay ninguna pena que no borre el tiempo. Te dejo tranquila y me vivo el momento. Te queda pendiente, puedes irte por tu parte. Después de unos tragos prometo no ir a buscarte. Como quisiera que me vieras, soy feliz a mi manera. Y aunque vuelva no voy a aceptarte. Y también espero que te vaya bien. Cuando vuelvas yo no estaré. Voy a beber, olvidarte mujer. Espero que te vaya bien. Cuando vuelvas yo no estaré. Voy a beber, olvidarte. Si supieras que estás sin ti ya no me duele. Si me vieras que sin ti no pierde sentido. Como te quise así te olvido. Y si supieras que estás sin ti ya no me duele. Si me vieras será mejor seguir aparte. Si no me quieres por olvidarte voy a beber. Por olvidarte voy a beber. Hasta que ya no piense en ti mujer. Sin ti no pierde sentido. Un, dos, tres, trago y te olvido. Lo nuestro fue caso perdido. Y yo de ti me despido. También espero que te vaya bien. Cuando vuelvas yo no estaré. Voy a beber, por olvidarte mujer. Espero que te vaya bien. Cuando vuelvas yo no estaré. Voy a beber, por olvidarte. Si supieras que estás sin ti ya no me duele. Si me vieras que sin ti no pierde sentido. Como te quise así te olvido. Y si supieras que estás sin ti ya no me duele. Si me vieras será mejor seguir a tu par. Si no me quieres tú olvidarte voy a beber. Por olvidarte voy a beber. Hasta que ya no piense en ti mujer. Juan Turizo. La sangre y la tinta nos une. Julián Turizo. Casey O'Beat. Maya Sensei. La Industria Inc.